よ全部 足の先からずっと合わせたその神経はもう感触に溺れるからだ心を連れて指くわえた我慢の中こっちでのが理想 いらない全てもいいよ 耳に吹きかける感情破裂しそうな胸騒ぎ出すさを 見かけてるじゃん何か静かいでよなんか回ってないもんあーみこれが笑いでなーみ 自由な世界のど真ん中夢見てんのか本性 いらない全てはいらない星気づきの metida de pata. ¡Ah! Ya bueno, ya supimos cuál es el placer culposo de Lola. Dejarme en ridículo es como lo bonito. Pero bueno, ya estoy aquí de regreso. Espero Lola se porte bien lo que resta del programa. Y por acá, ay, ahora sí, como mucha gente en el chat, eso me gusta. Saludos para Claire Nakura, para Saraí, para Lucian Florán, para Granjita Chan, para Vocaloid Warrior, para El Osito 94, para 76 Lord Overlord, ay, para Shivago, para Huecote, para Roxana, ay, qué raro que esté Roxana, sí, creo que son todos hasta ahorita los que están en el chat, y de este lado en Facebook, en el cara libro para Haruto Kirei, para Clay Kirasaki, para Ariana Hakome, para Huecote Uragiri, para Yukio Leoñez. Ay. Ay, ay. Para. Para Chocolate, para Joel Núñez. Y son los que están hasta ahorita. Para Wikimogo también, que anda también de este lado. Y por acá ya nos empiezan a contar cuáles son sus placeres culposos, que eso es lo que se trata el programa del día de hoy, placeres culposos. Dice Sara, y mi placer culposo es escuchar la radio a escondidas mientras trabajo. Wow. Lo mismo para Granjita Chan, que su placer culposo es escucharme mientras trabaja. Sí, sí, cuenta como un placer culposo porque finalmente es algo que no debes de hacer y estás ahí haciéndolo. Lord Overlord dice, Uma-chan, placeres culposos, la verdad que me gusta casi todo lo que tenga que ver con anime, especialmente el ecchi y el hentai, por varias razones. No puedo tener a la vista todo, a la vista de todo el mundo, algunos géneros y estos son mi colección privada, pero la verdad no me siento ni un poquito culpable, salvo el caso cuando ocupo más del presupuesto establecido, ahí sí la conciencia me hostiga. Oh, sí, el dinero. Claire dice, me gusta caminar sobre la lluvia mientras tomo cerveza, ese es mi placer culposo. Lo peor es que lo he hecho para complacerme. Lo peor que he hecho para complacerme es jugar en ropa interior mientras juego videojuegos. No sé si eso cuente. Claro que cuenta, jugar videojuegos en ropa interior sí es un placer culposo. Sí, es un placer culposo. Ah, buenos días, buenos días. Lucía Florán dice, mi placer culposo sería que escucho mucho J-pop y a muchos no les agrada eso, excepto a los de aquí. ¿Qué te digo? llegué a tal punto con mi familia. Llegué a tal punto con mi familia que generalmente es de pon una canción tú y pon otra canción fulanito y que escoja fulanita la canción. Que a mí ya no me piden escoger las canciones porque saben que voy a poner mi música japonesa, mi música de anime y entonces así lo dejamos. dice Clenagura, otro placer culposo es que me gusta dormirme hasta tarde y me arrepiento cada mañana, pero lo seguiré haciendo todos los días. ¡Muy bien! Somos igualitas en eso. Yo sí me desvelo bastante. Pero no me arrepiento. Cada mañana tengo muchísimo, muchísimo, muchísimo sueño, pero sigue siendo muy feliz el hecho de poderme desvelar. ¿Qué? Saca su guitarra y pone cara de Pedro Infante. Pues no con el server, de repente el Sam y la Lola se ponen así de apasionados y yo creo que es su placer culposo ponerse en mi contra de repente y decir, ah sí, vamos a burlarnos de Uma y entonces... se traba el Sam, se traba Lola y me mandan lejos. Me ignoran. Mendigos, me ignoran. Aquí ya están otra vez lamiendo a Roxana y decían no sé qué y Roxana mía y bla bla bla. Bla bla bla. Sí, como que no tenía ganas de trabajar hoy. Porque además, ya tenía todo listo y no, como que no, como que no quiso ponerse a trabajar Lola como debiera. ¿Un saludo sexy? ¿Cómo es un saludo sexy? Hola, Shibago. No sé cómo es un saludo sexy. Roniel 3009 dice, hola Uma-chan, buenos días, ¿me podrías poner dos músicas? ¿Dos músicas o dos canciones? El opening de Kimi no Todoke y el opening de Say I Love... I Love... I love you, ¿no? ¿No? Sí, I love you. Pues sí, nada más, dame ya. Pues hasta mi jefe lleva tal punto que anda, son las 11 con tus cosas coreana, te molesto a la 1. Ay, Claire, tu jefe ya me cayó bien. Dice Roniel 3909, el placer culposo es jugar videojuegos sin zapatos aunque esté en un local de videojuegos. Maldición, saludos sexys, esperen tanto que voy por las mañanas. No sé si fue saludo sexy, no sé en qué punto fue saludo sexy. Yo siento que no. No sé si fue saludo o no, digo sexy o no, ya no sé. ¿Qué? Say I love you, say I love you. Ay, esa ahorita la descargamos porque esa no la tengo. ¿Cuenta como saludo sexy? ¿Cómo es un saludo sexy? A ver, explíquenme. Explique a alguien que me explique cómo es un saludo sexy. No sé, saludo normal, no sé. Ay, ay. Placer es culposo, sí. Un placer culposo eso de sacarse los mocos de repente. ¡Qué asco! Pero sí, sí cuenta como placer culposo. Creo que el link está mal el link. Ah, es que ya. Porque nadie me dice, aparte de que estás con tus cosas, Uma. No sabes escribir. Aquí en el Facebook escribí mal Racuén y nadie dice nada. Ya lo arreglé. Gracias, Adriel, ya. Ya lo arreglé, gracias. Chocolate dice, muy buen día, Umasama. Pues la verdad no sé si el mío sea culposo, pero lo que hago es desvelarme viendo a veces series, llegando así hasta las 4 o 5 de la mañana, o a veces ni duermo y continúo hasta el día siguiente. Eso por donde lo veas es un placer culposo. Eso sí, por donde lo veas es un placer culposo. No hay como de otra. Ajá. La, la, la. Un saludo sexy sería así como si tuvieras sueño mientras cierras un ojo y con voz lenta decir hola, chico. No sé. Como si estuvieras entre dormida y despierta. No, pues no. ¡Soy mala! No sé... ¿Qué? ¿Sí me quedó? No sé, ¿quién pidió el saludo? Shivago, ¿no? Shivago fue el que dijo, quiero un saludo sexy. A ver, Chivago, pues opina, ¿cómo? ¿Cómo es eso de un saludo sexy? ¿Cómo es un saludo sexy? Pam, pam, pam, pam, pam. A ver, pues. Ay, Dios. La. Ya me hice bolas de aquí. Oh, Lola. Oh, Lola. ¿Por qué Lola me odia el día de hoy? Esa va a ser la gran incógnita de este martes. Martes 26. ¿Lola me odia? Apriete uno si usted cree que sí. Apriete 2 si cree que solamente me está troleando. Apriete 3 si le vale queso. ¿Qué dice Roxana? Un saludo. Ah, pero ese no es a mí. Uno de mis placeres, dice Saray, uno de mis placeres culposos es desarrollar todo lo que se me ponga enfrente en los videojuegos. ¡Oh, eso es lindo! Eso es super cool en los videojuegos donde puedo desarrollar gente y así. Y el GTA, oh, sí. Uno de mis placeres culposos cuando estaba yo en la preparatoria era llegar a mi casa, prender mi consola, poner el GTA y ponerme a disparar a toda la gente sin importarme nada, a vivir de la policía y así. Sí, claro, ya con los cheats ya bien puestos para que tuviera todo lo que tenía que tener, ya tienes ¿cómo se llama? Las bazucas y todas esas cosas. Sí. Es como, oh, sí, mueran todos. Y es hasta desestresante, como terapéutico. Yo lo pondría. Sí, voy a ir a YouTube. Voy a ponerme a buscar en YouTube. Tutoriales como para mandar saludos sexy. Enséñame, Claire. Mándame un audio para saber cómo es un saludo sexy. No es cierto, ¿sí? Ay, no, pero este es de niño. Es de niño, Claire, sí. O sea, los niños ponen masivos, como más gruesa, como así, como... Ay, ahorita quedó en la garganta. Como gruesa, así, y te dicen tu voz sexualmente. Y entonces ya, pues, así como que con eso ya... Pero... No, una de niña no es lo mismo. Digo, a mí no, esa, o sea, no. No. Como así de niña sexy de no sé. Ay. Ay, Dios. De niña es como más sutil, como sexiness, ¿no? Como, no sé. Ay, sí me dolió la garganta. Chan, chan, chan, chan, chan. Ah. A ver, por acá dice 5 placeres culposos que... A ver, díganme, ¿quién ha quebrantado? ¿Quién ha hecho algo que se supone que no deberías de hacer? ¿Cómo se llama? Esto de quebrantar la ley, sobrepasar la ley, no sé, robarte algo de alguna tiendita, por pequeño o grande que sea. No sé. Yo recuerdo cuando era chiquita, obviamente chiquita, lo que hacía era sí, o sea, agarraba los juguetes. Pues es que creo que todo, ¿no? Agarras los juguetes del súper, o agarras esas cosas, o agarras unas papitas y pues eres niño, ¿no? Como que se te olvida y pues chin. Ay, ay. Dice Saraí, jajaja, voz sexy de niña hentai o de loli. Oh, sí, Lucian Florán dice, como cuando te rascan la espalda. Oh, por Dios, sí, bueno, no como tal, sí, bueno. También es que cuando te rascan la espalda es rico. Pero a mí lo que más me gusta, no es tanto que me rasquen la espalda, sino que pasen sus dedos en mi espalda. Eso es como que, oh, sí, por Dios. Sí, no, ahí me matan con esas caricias en la espalda. Oh, sí, no, me muero. ¿Qué dice Claire? Esperen, esas tipas saludos terminan con las shishis para la banda. ¿Qué onda? ¿Qué andas viendo, Claire? Lolis. Y ya. Lolis, no sé. ¿Con Lolis? A ver, déjenme ensayarlo. En lo que vamos un ratito con música, ¿qué les parece? Vamos con música y yo regreso. Y yo regreso técnicamente para hacer el saludo y seguimos platicando con estos placeres culposos, ¿va? Porque ahorita con la garganta entre como rara y chistosa. Así que vamos con musiquina y yo regreso. ¡No se vayan, chicos! Esto es Anime, anímate a placeres culposos. ¿Cuál es tu placer culposo? Chom, chom, chom. ¡Suscríbete al canal! the fate I'm facing every day. I say it's in this lonely dream. Thank you. ¿o no? ¡Eto! Eta, que me mandó un saludo, pero creo que no. ¿Puedo ponerlo, Claire? Así al aire para que todos escuchen tu sexiness voz. ¿Sí es tu voz? ¿O lo bajaste de algún lado? Y bueno, nada, dice que no, que ni modo. Sí. Entonces vámonos rapidísimo con los cumpleaños. Cumpleaños para Camilu, para Carlos Hurtado Ugalde y para Nebur Martínez Vázquez. Y ya. Así que para Camilu Camuli y Carlos Hurtado y Nebur Martínez Vázquez va su canción de feliz cumpleaños. Espero le suplen fuerte a las velas. Y pues que sus deseos se cumplan, chicos. Vamos con la canción de feliz cumpleaños. Dani dice, ay, Uma, no puedo escucharte, pero paso a saludarte. Una canción culposa, la canción es Yo no sé mañana. Ah, de Luis Enrique, por cierto, es salsa. Un saludo para todos. Ah, ya sé cuál es. Sí. Tiene ese... Esa cuestión pegajosina, ¿no? Me extraña. Anita Moya dice de este lado. ¿Qué? Hola, mi placer culposo es beber una cerveza sin importar el día. No he seguido escuchar tu programa mientras trabajo y el chocolate. Y ok, ya nos pide su canción con amor para JMCC. ¿Y es qué? Look and Logic, ending de Look and Logic con dedicatoria para JMCC. Ah, en un ratito más la vamos a escuchar. Para su amado MSD. Dice Eduardo Flores, Uma Senpai, no puedo evitar mandarte mensaje después de que escuché la canción de Tsukite Inayo. Ay, arigato. Gracias por transmitir como siempre alegrándonos las mañanas. Oh, es un placer, de verdad que sí. También me alegran mis mañanas. Es como un placer mutuo. Paco Julián dice, hola, buenos días desde Argentina. Buenos aires, saludos a todos. Saludos hasta allá, hasta Argentina, para Paco Julián y a todos los que nos escuchen por allá en Buenos Aires, con días de lluvias y fuertes vientos. Día especial para ponerse el día con los animes. Sí, cuando es lluvioso es como para relajarte, sacar tus palomitas, tus botanitas y ponerte a ver anime. Y qué bueno que ya estás mejor, Facu. Ah, por acá es esta que la esta situación que jamás pasó, Clay, jamás pasó. Diego Coroneco dice: ole, ole, Uma Sama, mi placer culposo es que a veces me da placer ver el sufrimiento de una persona que odio. Sé que no está bien, pero sigo haciéndolo. Y mi canción culposa es el opening de Deathman Wonderland o el ending de Mirai Nikki Blood Chiller. Oh. Bueno, como el responsable de los saludos, el que empezó con eso de un saludo y un saludo, ya desapareció, entonces hagamos como que eso jamás sucedió. Ya llegó Akben. También por acá estaba DJ Tony. Y ya. Otro placer culposo que es así como que mucha gente tiende por hacer es ocultar el pasado o inventar uno mejor. Es decir, esta situación donde tu vida no te gustó del todo en algunos aspectos de tu vida quizá. Y pues decides cambiarlo, ponerle cosas, agregarle cosas como para que sea espectacular. Esto sucede mucho sobre todo cuando ya estás en pareja y tienes que contar o compartir eso de nuestros pasados. Y entonces le dices: ah, no, pues yo fui astronauta y pisé la luna y así. O le cuestas cosas bastante fuera de tus posibilidades quizá. Sin embargo, mucha gente lo hace y no sé por qué, pero tienden a hacerlo. Clara Cura dice: esperen, ¿me dejarán jugar PlayStation 4, ver anime y me alimentarán con Pokis? No, porque los Pokis que tengo son especiales. Pero ver anime sí puedo. Sí te dejo ver anime. Te dejo que escojas un dulce de mi baúl de Umaru Dulces. Y si te portas bien, te haré quizá un Furikake Gohan. Natitash. ¿Dónde está tu confesión, Natita? Me dice: lee mi confesión. Ponta la confesión. ¿Qué es Gatúbela? No sé, no la encuentro. ¿Cuál es tu confesión? Curiosidad. Ah, me la mandaste por privado. Esperemos que el chatango. Oh, señor chatango, abra por favor. ¡Santa madre del chatango! Chan, chan, chan, chan. Ah, aquí dice: tres mensajes privados. ¡Ah, Dios! Ya no me escucho. ¿Me escucho o no me escucho? ¡Ah! Pocky legendario. Es que no son míos, son como Pockys de chocolate, sí, pero como de chocolate amargo. Entonces son como ultra mega valioso. Y no son míos. Oh, ya no me escucho. Ah, ya me escuché. Jaja. Tus vistos me lastiman. Esos son de otros, de Goki, que dice, tus vistos me lastiman. Pues no, es que ni entro. No, ya no tengo más chagras. Las únicas que tenía eran de Goki. Ah, la curiosidad me mata. No, no tengo nada. Vieras que no. Ahora dime, Nati. La curiosidad me mata. ¿Quién se lo parece en Halloween? Pocky legendario. No, no, no. Y luego le tomo una foto y la subo a Facebook para que vean cuáles son los Pocky legendarios. Un beso de Pocky. ¡Ah, esos son lindos! Subas a Sanari. Dice, mi placer culposo esto es tomarme una Coca-Cola casi congelada de noche. Lo peor es que he hecho de autocomplacerme es irme a Mazatlán y a Puerto Valvarme la propia y fugarme. Ese día me hice de la pinta y mi canción es Eto Etsuraku Camelia de Nana Mizuki. ¿La podrías poner, por favor? Claro que sí. Eto. O sea que, ¿tomas qué? ¿Tomas? ¿Coca congelada? ¿Pero qué no te hace? ¿No te enfermas? ¿No te enfermas por esas cosas? ¿O eso es lo de menos? Chan, te la envío por mensaje en privado. Ah, sí, así está más fácil. Chocolatoso. Por acá también me habían mandado otro. ¿Por qué, señor Facebook, no me deja ver? Ah, Facebook me trolea. Ya sé cuál me faltó. Ah, aquí está Nati. Sí, ya me los había enviado, Nati. Perdóname, dice en Facebook, en cada libro. Sí, es verdad. Es que aquí Facebook de repente dice, ah, ya, como que ya lo leíste, ya no te interesa. Y yo, sí, espera. Dice Natita. Dice, hola, Uma, soy la novia de Checo. Quería pedirte si me podrías mandar un saludito. Saludito a Chocolate de parte de Natita. ¿Así? ¿Ah? Y mi confesión secreta es que una vez hace 6 o 7 años aproximadamente estábamos con mi prima pequeña en un súper y entonces no teníamos mucho dinero y pues pusimos cosas dentro de la mochila y pues ya, fin. Y quiere el opening de No Game No Life, cantado por Ailonka. Ok. Con este día llevo 24 horas de lluvia. ¡Wow! Dice Leandro, ¿qué? ¡Ay, ay! ¡No! Ya. Hola, mi placer culposo es gastar mucho dinero en algo que solo es para mí o comer golosinas escondidas, dice Leandro Ariel. Muajaja. Qué divertido. Yo no las como escondidas porque es muy difícil. Es muy difícil que que aquí en mi casa pueda comer cosas escondidas. Como que huelen cuando abro mi baúl y todo el mundo viene. De por sí no es, es como, como difícil. Huele mucho a chocolate y a dulces y cosas ricas. Ah. Cuando la metes en la... ¡Ah! En el conge y eso... ¡Ah! Cuando apenas se están formando los... los hielitos, ¿no? En la Coca-Cola o en los refrescos. ¡Oh, sí, eso es rico! ¿Qué dice Boca Los Warriors? Dice... confieso que a escondidas me como la leche en polvo o el queso blando. ¡Ay, la leche en polvo es rica! ¡Ay, Dios! No, la garganta no. Lucian Florán dice, otro placer culposo es reírme de mis amigos cuando le gano en los videojuegos de lucha. Mi canción sería el ending de Charlotte. ¡Oh, esa es bonita! Esa está buena. Pues me mato, dice el Facebook. Culposo, a ver, este seguramente lo han hecho muchos. A ver, venga. Mostrar a nuestra expareja, es decir, nuestro exnovio, nuestra exnovia, lo genial que es nuestra vida ahora sin él o sin ella. Lo mucho que nos ha ido bien, cómo mejoramos, si tenemos buena vida, si pudimos comprarnos un coche, si vivimos solos, si... no sé si todas estas cosas hermosas que ahora disfrutamos obviamente sin él o con otra pareja. A ver, dígame, ¿quién lo hizo? ¿Quién ya lo hizo? Este sí lo hacen muchos, no me digan que no. Ay, ay, ay. Pedido. Ay, ay, ay. Shibago. Ya me hizo un pedido. Shibago. Ay, esperen. Dice Uma-chan, confieso que me robo las uvas cuando voy al mercado o al súper, me las ando comiendo, aprendí bien de mi abuelito. Nobunagun. Ya está, bueno, ya está en lista. Uma-chan a diario lo... ¿qué? Aquí ya que... a diario lo hago, maldito, con su puño levantado. Otro placer culposo es dibujar y subirlo a Pixiv, por lo cual compraré un iPad a escondidas de mi familia. ¡Oh! A mí me gusta dibujar, pero no es como un placer culposo, me gusta mucho. Nada más que como que tengo que estar en mi momento, últimamente he estado en mi momento creativo y me pongo a dibujar y es lindo, me gusta. Subas a nadie y dice, rayos, yo me siento miserable sin mi ex. Primera etapa. Espero pasar esa etapa feliz y presumir lo bien que me ha ido. Sí. Nah, ¿cómo que consigue otra novia? Termina de tus etapas y luego te consigues novia. Eso de un clavo saca otro clavo. Bleh. Eso como que no. Como que no es como no. muy tonto eso de un clavo saca otro y entonces empieza a andar con otra en lo que tienes frustraciones por la otra persona. No. Otro placer culposo es ignorar a esos amigos que no nos caen tan bien. Ya saben, están en la reunión y llega su tanita, que hijo, es que no le para el pico, Dios. Y dice puras cosas tontas. Y entonces como que, llega y te saluda, te abraza y te vas tú por los refrescos, o te cambias de sillón, vas a ver si hay hielo. ¿No les ha pasado? Chivago dice, mi único placer culposo es haber comprado otra computadora sin consultarlo con mi familia. Ándale. Dice Claire, Ubachan, un placer culposo es no aceptar en Facebook a personas que no conozco. ¿Te imaginas si yo hiciera eso? No tendría nadie en Facebook. Yo los agrego y luego por eso tengo problemas. Los agrego a todos. Akben, no tengo amigos. Oh, pobrecito. Y bueno, vámonos con... ¡Ay! Vámonos con musiquita, un corte musical un poquito medio larguito. Así que vámonos con musiquita y yo regreso. Así que no se vayan, seguimos aquí en Anime Anímate. Placeres culposos. Thank you. tú serás el elegido a invocar. Aquí solo hay una manera de sobrevivir y con orgullo reinar junto a ti. 星となる once again. aquí de regreso otra vez. Voy a empezar con mi confesión y luego leo todo lo que dice por acá, lo que dicen por acá. Sí, es que les acabo de poner aquí en el chat que tengo una confesión que hacer con cierto DJ. Nada del otro mundo. ¿Ustedes se acuerdan cuando eran chiquitos, cuando eran pequeños? Y de repente su mamá les decía, haz tu tarea. Y veías cómo tu mamá pasaba atrás de ti y checaba que no te estuvieras equivocando y checaba que no. Que hicieras bien tu tarea y que hicieras bonita tu letra y hasta sentías como que, ay, mi mamá. O igual con el maestro. Y eso siento cuando veo a DJ Loco Tony así como si me estuvieran revisando la tarea. Así luego me hace sentir DJ Tony. Por acá Roxana que se me tiró al drama de es que no me quieres, no te molesto. No, es que todo lo contrario, me cae bastante bien Roxana. No me molesta, ninguno de ustedes me molesta. Imagínense si me pusiera de ¡ay! Ya llegó Chocolatoso, ¡ay! Ya llegó Shibago, ¡ay! Le tengo que hablar a Claire. Nah, no inventen, yo no sé si. Yo cuando conozco una persona nueva, yo la observo, la veo, platico con esa persona. Y no, me tarda mucho en ponerle una etiqueta. Además, eso de las etiquetas no me gusta, así que. No soy así, todos me caen muy bien. Sí, todos me caen muy bien. Hasta el oso que luego se la pasa grabándome. Chocolatoso dice, un machán, uno de mis placeres culposos es preparar una bebida con todos los chocolates, leches, café y es en polvo. ¡Wow! Oh, ¡qué rico! Claire dice, machano, un placer culposo es cuando andan pidiendo fotos mías y les mando fotos de las boobies de mi papá. ¡Ah! ¡Yeah! Punto para Claire. Ya te iba a regañar, te iba a decir, porque a todo mundo le mandas fotos y a mí no. Que no me escuche mi novio. Pero mándame fotos, pero que sean tuyas, no de tu papá. Dice Chocolatoso, uno que considero algo muy culposo es ponerme a escuchar cumbias. Eso sí es bastante culposo. Super machán, yo aquí. ¿Qué pedidos todavía? Sí, pues todavía nos faltan, ¿qué? Una hora, ¿no? Virgen de labios, ay, ajá. Pam. Ay. ¿Qué? Seguimos con esto. Vamos. Pues que te mejores, Roxana, porque la gripe sí está fea. Digo, a mí me está ardiendo la garganta. Por acá ya me dijeron que también tienen gripe, que tienen tos. Así como que. Como que no sé, mucha enfermedad muy seguido. Presión extrema, así me hace sentir. Por acá, ¿qué? Día de lluvia con este día de lluvia todos queremos 24 horas de un machán. ¿Se imaginan 24 horas de un machán? No. Yo creo que me regañarían por estar haciendo salvajosidades. ¡Ah, chifu! ¡Ay! ¡Ah! Claire dice, pues me dieron mi primer beso a los 5 años. Ay, me dieron. Para mí que luego paraste la trompita. Placer culposo que tengo es comer leche en polvo escondidas o cuando no hay nadie en mi casa. Es rico. ¿Cuál es tu placer culposo, Roxana? Maratón de anime, anímate. ¿Con quién ya no vas a hablar? ¿Con quién ya no vas a hablar, DJ Tony? Ese momento cuando la maestra dice algo y sientes que la pedrada va para ti y no sabes si es para ti o para tu compadre. ¡Ay! ¡Ay! Se me perdió acá. Está. No. Estoy que te oigo. Ay, saluditos. Pero un placer culposo. ¿Saben cuál es uno de mis placeres culposos más fuertes? Más fuertes. Dormir. Eso de dormir, oh por Dios. Bueno, de por sí. De por sí duermo tarde. Ayer me dormí como a las 2:30 viendo animes. Pero, y me desperté como una hora antes, media hora antes del programa, como a las 9, no, como 10:30, algo así. Pero generalmente, por ejemplo, si es miércoles, que los miércoles no tenemos programa de anime, anímate. Si no tengo que ir a la oficina, si no tengo que salir por nada del mundo, pongan ustedes que me duermo como igual, como a las 2 de la mañana y me despierto como a la 1. Y si puedo dormirme otra vez en la tarde, soy feliz. Yo continúo. No, imagínense, yo creo que se hostigarían. Si hiciera un programa de 6 horas, de más de 4 horas, yo creo que de más de 4 horas, yo creo que me mandan lejos todos. Así de, a ver si ya se calla. ¿Ya se fue Roxana? Y que dice un machanuf y con la patita de fuera y toda tapadita. Ah, sí, claro, así dormir porque ayer tenía mucho calor. Como estuve viendo la tele aquí en mi cuarto. Sí, me acosté toda tapadita, pero tenía un piecito afuera. Oh, rico. ¡Midori! ¡Hola, Midori! ¡Big Brother con un machan! Sí, no, sí. Y además, ahorita antes de que se me olvide, y aprovechando que tenemos como bastante audiencia anime animesca, de los que generalmente estamos. La próxima semana va a ser una semana feliz. Una semana muy, muy feliz. Primeramente, porque no este, sino el próximo fin de semana es mi cumpleaños. Ay, qué bueno. No es cierto. No es el próximo fin de semana, ¿sí? ¿Sí? ¡Ah! Sí. Mi cumpleaños es el 6 de agosto, así que más o menos. No este, sino el que sigue. Fin de semana que sigue es mi cumpleaños. Así que el lunes primero. Ja, y además es divertido, divertidísimo. Divertidísimo. Le doy a que sí. ¿Por qué? Porque el lunes primero. En Japón se hace una celebración. El primero de agosto se hace una celebración especial. Que es el día de las opais. El martes 2 de agosto es el Shima Pansu Day. Así que va a estar bastante bueno. Y el día jueves, no estoy segura de hacer jueves de terror. El día jueves, ¿qué es jueves qué? Jueves 4, el jueves 4 de agosto. No estoy segura si vamos a hacer algo de terror. O si Uma les regala 3 horas. 3 horas para hacerle preguntas de horario nocturno. ¿Ustedes qué opinan? Es más, eso lo voy a poner a votación. Lo voy a poner a votación ahí en el grupo de Facebook. Ya saben, en Facebook está el grupo de Anime Anímate. Ahí en el grupo de Facebook, en el grupo de Anime Anímate, ahí está el grupo y lo voy a poner a votación. Si quieren jueves de terror de algo en específico o si quieren jueves íntimo con Uma-chan. ¿Qué dice? ¿Sabes que hubo 15 muertos en Japón por una... Pues no, intento no enterarme de cosas tan amarillistas, eso de los muertos. Eso que les encanta a los noticieros, de hubo tantos muertos, balacera en no sé dónde, balacera en no sé dónde. Es bastante deprimente, de por sí tengo tendencias a depresivos. Entonces, no, me interesa saber eso. No. Y además ahorita lo que más me altera son los niños que están en las guerrillas por ahí por Siria y todos esos niños que están sufriendo sin deberla ni temerla. Así que sigamos. Kelena Cora dice, sí, toda mi vida he soñado con ese programa, VH. No, lo voy a poner ahí en el grupo. Lo voy a poner en el grupo de Anime Anímate. Ahí ya saben, primero me siguen en Uma-chan en Facebook. Y luego de ahí van a encontrar luego el grupo de Anime Anímate. Es un grupito donde todos ustedes pueden opinar, decirme lo que quieren. Luego hago encuestas para saber los concursos que vamos a hacer. Algunas ideas para algunos programas y bla, bla, bla. Y cosas de esas y así. Así que... En un ratito más haré la encuesta. Para que ustedes digan, programa de terror, ¿qué tipo de programas de terror les gustaría? O preguntas a Uma-chan en horario nocturno. Sí, será ahí preguntas. Pero bueno, todo esto es porque en cierta forma, agosto es un mes medio picante en Japón. Ya saben, el Opai Day, el Shimapanzu Day. Y empezamos con mi cumpleaños, mojaja, también. Así que, va a estar bastante divertido. Esperamos la próxima semana. Y ¿en qué seguimos? ¡Añao! Placeres culposos. ¡Oh, comer chocolates! Eso es como... Oh. Debo confesar que en cuestión del chocolate... El año pasado, a finales del año pasado, vino una amiga que vive en Suiza. Sí, con su esposo. Y nos trae, cuando ella viene, trae chocolates. Oh, ya se me hizo la boca. Chocolates que todavía tengo. Y nos trajo unos chocolates. De por sí es chocolate suizo, entonces es como, oh, por Dios. Y tenía dentro whisky, pero whisky de Malta, o sea, era una cosa de lo más exquisita. Ya se acabaron, pero eran deliciosos. Y oh, por Dios, eso era como, oh, por Dios, sí. Quiero más chocolates de eso. Ronaldo Rodríguez dice, ¡masturbarme! Ok. Sí, bueno, eso es un placer bastante culposo. Lo que sería el... ¿Qué es? La terapia sexual, ¿no? Ya saben. Aaron Sánchez dice, placer culposo que me gusta Sao. Sí, ese es... tu pedido, el pedido de viejo Tun, ¿cuál era? ¿Monocrom? ¿Ese? Ay, ¿y por qué me lo preguntas ahorita? No, espérate, el próximo jueves. Pero no, ahorita no voy a contestar cosas. La locura más grande que he hecho muchas. No, hoy no es el día. Hasta el próximo. Ay, Dios. Ambiguos de Gardelli. Ok, ahorita lo ponemos. Chan. No así como hay tu repertorio de travesuras, pero sí he hecho una que otra. Dice Gilgamesh 9616. Hola, buenos días. Sí, estoy escuchando siempre, aunque no esté conectado. Oh. Este tipo de personitas en versión ultra mega secreta. Claire dice, ok, decidido. Ese jueves raramente sufriré una enfermedad y home office. Ok. Ronaldo dice, mi placer culposo. ¿Qué? Mi placer culposo sería ver anime, ecchis y mucho. Pues lo borraste, pero yo todavía, aquí todavía lo tengo. Es más, le podría sacar este pantallazo para que vieras, pero no. ¿Qué dice? El placer en la vida es escuchar a un machán tirar la caña al río y esperar a que pique algo. En épocas de... ¡No sé pescar! No sé si a esto te refieres. ya estoy empezando a dudar de lo que me preguntan o de lo que dicen. ¡No sé pescar! Es como... no sé... Es que ¿saben cuál es el problema? Que si yo viera, por ejemplo, Sí. O sea, cuando yo veo un animal vivo es algo que afecta a mi carrera normal. Si yo veo un animal vivo es un animal que ya no me puedo comer. O sea, no, si por ejemplo, si veo al pescado y está vivo y se está moviendo, de repente ya no me lo quiero comer. Si veo al conejo vivo, si veo a la iguana viva, si veo... No, ya no me lo como. Ya no como, incluso dejo de comer ese tipo de carne y por un rato. Entonces sí, es como... Ambiguos, aquí está. ¿Qué les parece si vamos rapidísimo con estos cuatro pedidos que me hacían falta? Porque ya me están preguntando por sus pedidos como si no se los fuera a poner. Vámonos rápido con estos pedidines. Y yo regreso porque además había prometido algo para el día de hoy. ¿Verdad, Claire? Así que vámonos con esta musiquilla y yo regreso. No se vayan, seguimos aquí en Anime Anímate. Placeres culposos. ¿Cuál es tu placer culposo? ¡Muajaja! ¡Gracias!

しめていた降り注ぐ雨は静かな君の涙

世界のスピンレス太陽に集まるのみんなの笑顔嬉しくて楽しくて何かを追いかけるように駆け抜けていくの透き通る透き通る日差し生まれたての空待ち合わせた Déjalo, déjalo que vote por lo que él quiera. Ya puse ahí la encuesta en el grupo de anime, anímate. Iba ganando un tema de terror. Está bien. Saluditos para Ichi-chan Magane. Ya está de este lado. Saluditos. Konnichiwa, Ichi-chan. Acá ya me pusieron algo. Dice Alexander Magno, dice: mi placer culposo, masturbarme todos los jueves con bastante equipo por lo que se ve. Ok, combinación de varias cosas. Bueno, no se ve, se lee. Oh por Dios. No. 10 minutos nos quedan. ¡Ah! Menos de 10 minutos nos quedan. Así que a ver, pues. Ay, lo prometí desde ahora. A ver, ¿quién me manda, verdad, Clay? ¿Quién me manda? A ver, Claire. Vamos. A ver, ahí va. Ay. Ah, pero este está muy fácil. Bueno, es que la garganta no me da. A ver si la garganta, si no me jodo más la garganta. A ver. Ya, no se escucha el fondo. ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya le puse pausa al fondo? ¿Sí? Ay. A ver, ahí va. El mundo ideal, en deslumbrante y nuevo, donde ya vi al subir con claridad. Ahora en un mundo ideal estoy. Fabulosa visión, sentimiento divino. Baja y sube y vuela hacia celestial región. Un mundo ideal, allí mil cosas voy a ver. Soy como azul estrella que se va y nunca será igual. Ya otra vez cada vuelta es sorpresa, cada instante un relato. Hay que seguir sin fin hasta el confín, juntos en un mundo ideal tú y yo. Un mundo ideal que contemplar, que contemplar tú junto a mí. ¡Ay! ¿Cómo me pongo de nervios? De verdad que ustedes me ponen de nervios. ¿Cómo puedo cantar todo eso normal y tranquilamente en mi casa y ustedes hacen que sí me ponga de nervios? O sea, hasta tiemblo. No puedo apartar el micro. Si te dijera cómo estoy acomodada, te darías cuenta que no puedo apartar el micro. De hecho, canto hacia otro lado. No canto de frente a Lola, canto hacia otro lado. Ah, la. ¿Y qué? ¿Ya? tan tan tan tan tan tan tan tan. ¿Ya? Ay, Claire sí sabe qué canción es, ¿no, Claire? Ah, ya dijo qué canción es. Anita Moya, gracias Anita Moya. Ay, me hacen sonrojar. Ya canté, ya. No, ya me regañaron por lo del micro. Ya, no vuelvo a cantar, ya me regañaron por lo del micro. Fin de la discusión. Ya. Se acabó. Ay, Dios. Nunca más, dice el cuervo, nunca más. Ay, todos sus stickers. Me he llenado de aquí de stickers, Anita Moya. Alguien que mate a alguien, dice Chaca. ¿Qué? ¿Chacacán? Ya, pues ya. Y así es como se acabó esto de estar jugando a Disney. Oh, ya. En fin. Placeres culposos. Mi placer culposo. Bueno, es que tengo muchos, pero he de confesar que uno de mis placeres culposos... A ver, vamos con varios placeres culposos. Uno de mis placeres culposos es desvelarme, pero en serio desvelarme. O sea, no dormir, ponerme a jugar eso como de las 10 de la noche Minecraft, que además ese es mi juego culposo, mientras como palomitas de caramelo y soda, y además en ropa interior. Así que es como muy, es como la cumbre de los... de los males culposos. Y qué otro mal culposo. Ver anime. O sea, no puedo estar viendo anime y no comer. Por algo salió el Umaru Baúl. O sea, no cabía en mi cajón y tuve que pasarlo un baúl, y es un baúl bastante grande. ¿Qué dice la primera locutora que pronuncia bien mi nombre? ¿Te cae que fue la primera locutora que pronuncia bien tu nombre? ¿Chacacán? Sí, sí, es mi placer culposo jugar Minecraft. Déjenme, ya me voy a mi rincón. Y bueno, esto ha sido todo por mi parte. Vamos a robarle. Espero que no haya... ¿Quién sigue después de mí, eh? Ay, no hay nadie después de mí. ¡Yay! Lo raro sería que el Umaru-chan original no juegue. No, yo juego de todo. Vamos a robarle unos minutitos a la hora que sigue, 15 minutitos, para poder escuchar las dos canciones, High School of the Dead Opening y Spire Opening. Así que bueno, esto fue todo por mi parte. Yo fui, yo soy, yo seré Uma-chan. Róbale 4 horas, no. Nada más tiene 3. Y los quiero mucho, la verdad fue un placer haber estado con ustedes. Me encanta, me alegran mi día, no sé, son como... así como ustedes dicen que yo soy su pila y que les pongo todo el punch y la alegría, ustedes a mí me llenan, me... ¡Oh! De verdad que sí, de verdad que sí. Yo no sabría qué hacer sin ustedes. Esto, y ahora sí. Yo fui, yo seré Uma-chan. Y nos escuchamos el día jueves, jueves de terror. Y si ven a una loca de cabello azul con audífonos rojos igual que sus labios, seguramente soy yo. Así que por favor salúdenme, grítenme ¡Oma! Y yo les diré ¡Hola! Y así, todo bien divertido. Así, ¡sí! ¡Los quiero mucho! ¡Mua! otro placer culposo que tengo y que además disfruto cantarla a toda voz. Ustedes canten conmigo y si no pueden, pues mínimo cántenla mentalmente a todo volumen. スーパーロボットマジンガー Z 無敵の力は僕らのために正義の心を変えた飛ばせ鉄拳ロケットパンチ今だ出すんだブレストファイヤーマジンゴー、マジンゴー、マジンガー山を砕く黒金の城スーパーロボットマジンガー Z の怒りはみんなのために平和の祈りをファイルだ発射命中ミサイルパンチ今だ出すんだルスト背景マジンゴーマジンゴーマジンガー Snake! Snake! Snake!